Gracias, buenos días. Con el reconocimiento a los sindicatos destacados en el cumplimiento de las tareas sindicales y al desarrollo del municipio, así como entidades, se efectuó en la sede de la Dirección de Higiene y Epidemiología de Vertientes el acto por los 80 años de la creación de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC. La entidad fue escogida por sus resultados que la mantienen durante 6 años consecutivos como vanguardia en el aporte a la defensa de la patria. Estuvieron presentes en el homenaje Nuris Barrueto León, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio, y cuadros de las organizaciones políticas y de masas. Al hacer uso de la palabra, Yamisleidis López Fernández, secretaria de la CTC, expresó: estamos a las puertas del 21 Congreso de la CTC, que será realizada en el mes de abril de este año, teniendo como garantías procesos que se realizaron como los fortalecimientos de los ejecutivos sindicales, la renovación de secretarios generales, se realizó la conferencia municipal de la CTC, se ha discutido el documento base en las secciones sindicales y en estos momentos la discusión del proyecto de los estatutos de la CTC en el 10% de sus secciones sindicales, al igual que la presentación del plan de la economía que se realizará en todo el país hasta el 28 de febrero. ¿Qué mejor momento para el movimiento obrero de compromiso que tener mejores servicios, producir más alimento, cumplir los planes y la zafra azucarera para demostrar que seguiremos fortaleciendo la unidad en torno al Partido Comunista de Cuba y la Revolución, que mantendremos las conquistas obtenidas el 1 de enero de 1959 y seremos fieles al concepto revolución. El 24 de febrero, como parte de este pueblo, acudiremos a los colegios electorales para con su voto dar un sí por Cuba, un sí por la revolución. Fueron reconocidos 14 sindicatos, entre ellos el de la salud, el de la administración pública, el azucarero con la industria Panamá, comercio y gastronomía, cultura, alimentaria y transporte. También se les hizo entrega de libros y el cuadro que muestra la imagen de Lázaro Peña a los trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa El Cenizo. Un reporte de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.